El adiós hoy es inevitable, convencido estoy. Ya es demasiado tarde, mi paciencia acabó. Fuimos solo un gran fracaso, otra decepción. Pues nunca existieron lazos, no hubo nada entre tú y yo. El tiempo va muriendo lento, esperando el momento del adiós. Ya dilo de una vez, no temas, que yo también pienso es lo mejor. Vete ya, no te sientas mal, que yo te entiendo y sé no es correcto obligarse a amar. Vete ya, sé que encontrarás a alguien perfecto que pueda tu vida llenar. Que se pierda en la ternura que existe en tu mirada, en la dulzura de tus besos, la inocencia de tu alma, que valore tu amor. Te agradezco y te deseo lo mejor.